Es muy grato estar nuevamente en esta semana con ustedes para estudiar la palabra de Dios, especialmente el tema de evangelismo y testificación. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Y como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo. Cuando uno habla de ministro, Horacio, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que aparece? Y quizás en nuestros auditores también, ¿qué? Yo digo, usted es un ministro, ¿qué es lo que sería el pensamiento principal que aparece en tu mente enseguida? Bueno, generalmente esto se asocia con alguien que tiene un ministerio. Un ministro generalmente es un personaje en el gobierno. Exactamente, por allí vamos, porque el gobierno se divide en ministros, y los ministros delega, o sea, el gobierno, el presidente delega en los ministros su actuar y ellos realizan las funciones. Pero cuando uno se va al ámbito religioso, ¿qué se te ocurre en este caso cuando alguien dice este es un ministro? Bueno, generalmente eso se aplica al pastor. A un pastor de una iglesia, ¿verdad? Ahí en Pedro hay un texto bien interesante que si usted lo ubica en su Biblia lo va a encontrar más interesante todavía. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno podría transliterar esto y decir, bueno, entonces no solamente es ministro el pastor, sino también cada uno de sus miembros es un ministro, sí, porque tiene la responsabilidad. Hay algunas diferencias, lógicamente, entre lo que es un ministro y una persona. Sí, además debemos considerar de que hay distintos ministerios. Por ejemplo, el ministerio de la enseñanza. Un profesor cristiano especialmente, podríamos decir que tiene un ministerio, ¿eh? Porque no está enseñando solamente para este mundo. Un profesor cristiano está tratando de llevar a sus alumnos a una experiencia con Dios. Tú has escuchado también el ministerio de la música. Sí, entonces, el ministerio de salud también, de sanidad. Salud, claro. De alguna de estas cosas vamos a conversar en el día de hoy, domingo 8 de abril. Vamos a ver un poquito en relación a esto de los ministerios. Vamos a partir pensando en el ministerio de cada miembro, de cada individuo, de cada persona, del que está escuchando en este momento. Puede ser perfectamente un ministro en el sentido como lo muestra la palabra de Dios. Y hay varios textos que vamos a considerar aquí, por lo menos dos. Pero, perdón, a pesar de que creo que el que acabas de leer es suficiente como para entregar la responsabilidad a cualquiera que conoce a Cristo y que acepta su evangelio, ¿eh? Porque dice, vosotros sois, no le está hablando solamente a pastores, no le está hablando a una persona en particular, sino a todos aquellos que aceptan el evangelio. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y él dice que nos entregó un ministerio, ¿eh? Exactamente. O sea, en otras palabras, es una responsabilidad bastante grande. Lo que pasa es que a veces pensamos a veces, como yo lo había dicho hace un momento, que esto es una obra de una persona que ha sido dedicada exclusivamente a esto, que es el pastor, que es un ministro, como dice. Pero resulta que él abarca todas las áreas y está enfocado su trabajo a llevar adelante la obra por medio de... Él también lleva su obra personal, pero correcto, también la idea es activar una iglesia para que lleve adelante los ministerios que están dentro de la iglesia. Mira, allí, por ejemplo, en Efesios 4:12, Pablo hablando hasta iglesia de Efesios, es una carta escrita prácticamente para la iglesia, y hoy día cada miembro de la iglesia debería estudiarse esta carta porque es muy, muy esencial y muy específica en algunos de los deberes que como miembros de una iglesia debemos tener. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy decidido en la frase que Pablo usa aquí en relación al ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo. Es interesante eso, ¿eh? Sí. Es como, y bueno, la Biblia determina o enseña de alguna manera magistral que la iglesia es como un edificio que se va construyendo. O es como un cuerpo también, como cada uno cuerpo. tiene cada elemento, todo lo que compone un cuerpo, todo tiene su función, exactamente. Todo tiene su objetivo, tiene su función y cada uno de ellos lo cumple. Y podríamos decir que en el cuerpo no hay nada que sea más importante que otro, no hay ningún órgano que sea más importante que otro, porque todos cumplen una función determinada. Y solamente a veces nosotros nos damos cuenta de lo importante que es cuando falla ese órgano. En ese momento vemos que realmente era importante. Entonces nosotros tenemos que ver que en el cuerpo de Cristo, todos quienes formamos parte del cuerpo de Cristo somos importantes, por un lado, pero por sobre todas las cosas, es un privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo, y el Señor nos ha entregado una labor que realizar. Todos tenemos una responsabilidad, todos ocupamos un lugar, todos tenemos un ministerio, podríamos decir así. Claro, mira, es interesante porque usa algunas palabras que son muy, muy puntuales. Dice, a fin de perfeccionar, en otras palabras, habilitar, también puede el catartimos, que es el griego, habilitación, dice perfeccionamiento. Se usa en otras partes también esta palabra, quizás para poder enfatizar lo que está diciendo en relación al ministerio de cada miembro. Dice, se usa, por ejemplo, en Mateo 4:21 en relación con el remiendo de las redes. Se usa la misma palabra, en otras palabras, volverlas a hacer nuevas, volverlas a estructurar de tal manera que sirvan para el propósito que están hechos. En Gálatas 6:1 también, para referirse a la restauración de quienes habían sido sorprendidos en alguna falta. Ahora, pensando en esto, uno dice, a fin de perfeccionar, a fin de habilitar, a fin de darle la capacidad para que estos santos hagan la obra del ministerio que va a venir en la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios está diciendo, cada miembro puede ser un ministro, cada miembro puede tener su lugar de trabajo, pero con el propósito de edificar la iglesia. Y a veces nos confundimos, los ministerios no sirven para edificar la iglesia, y eso es lo malo, eso es lo que trae problemas, porque la edificación de la iglesia es ir componiendo ese cuerpo de Cristo que al final va a ser trasladado al cielo, porque esa es su iglesia, esa es la que ama el Señor. Otro texto, Horacio, que está por allí, 2 Corintios 5:15 también. Exactamente. Dice algunas cosas bien interesantes en relación a esto del ministerio. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y continúa el texto. Ahora, lo interesante es que si tú ves el 18 puntualmente, dice, y todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nota, hemos hablado aquí de un ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo ahora en Corintios habla del ministerio de la reconciliación. Y cuando Pablo habla en este sentido aquí, los que viven, dicen, o sea, en este momento los que estamos vivos, Pablo está hablando de la situación puntual de la muerte de Cristo. Dice, habla acerca del caso de los que han sido bautizados en su muerte, en su bautismo, han resucitado para andar en vida nueva, según Romanos 6:4. Y eso significa una nueva estructura, una nueva forma de mirar la vida, una nueva visión. Y esa nueva visión, por Pablo por lo menos, está mencionada en el sentido de que es un misterio de reconciliación. ¿Y sabes tú que en relación al ministerio de cada creyente, el ministerio de la reconciliación es bien, bien importante, porque a veces el pecado nos ha hecho estar alejados no solamente de Dios, sino también del resto de las personas? Bueno, generalmente, de la familia, a veces. Generalmente eso es lo que hace el pecado. El pecado no solamente rompe nuestra relación con Dios, sino que también rompe nuestra relación horizontal hacia nuestros semejantes. el pecado nos aleja, el pecado nos nos perjudica en ese sentido, porque claro, fíjate, hay problemas familiares, hay una cantidad de cosas. Cuando nosotros no estamos bien con Dios, generalmente no estamos bien con nadie más, ¿no? Y eso debemos pensarlo. El pecado es algo serio. Hoy se le ha restado el, ¿cómo diríamos? No la importancia, sino lo serio que es el pecado. Hoy se juega con el pecado, se minimiza el pecado. Las personas ya no creen en el pecado. Claro. Ahora, yo insisto sobre esta idea de la reconciliación, porque en realidad somos, Pablo incluso va a decir que somos como embajadores. Así es. Representantes de, y es un gran y honorable privilegio ser representantes de Cristo en la tierra, no en el sentido que a veces se toma, sino que como reconciliadores. Es decir, y quizá pongo un ejemplo muy, muy práctico, tú tienes un problema con una persona, pero los dos están camino al cielo, digamos así, quieres estar en el cielo. Entonces mi pregunta es, si aquí estás con problemas con esa persona, a uno de ellos se va a quedar acá, porque tienen que entrar reconciliados, y la labor de cada miembro como ministro tiene que ser actuar como reconciliador y abrir la puerta para que todo el mundo, todas las personas entren al cielo reconciliados. Y esto es algo serio, porque el Señor dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, y además de eso somos embajadores en nombre de Cristo. El ser embajadores significa que nosotros somos representantes de Cristo ante los demás, y eso debemos tomarlo en serio, porque estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier cosa. Bueno, estamos agradecidos porque nos acompañó en este primer día. Los vamos a invitar para mañana a un nuevo comentario de diálogo bíblico. Bendiciones. Recuerde, estar en Cristo es continuar su ministerio. Piénselo, es importante. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.